Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí en Las Histéricas. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Angustiada. Mira, estaba viajando en el colectivo, iba a Pontevedra. Escuchaba a una señora, una chica joven con hijos, que tenía el chico enfermo que se había agarrado una tremenda infección por la tierra. Uno de los medicamentos le costaba 1.500 pesos. ¿1.500 pesos uno de los medicamentos. No tenía, le habían sacado el plan, no tenía para pagarlos. Le dice la otra chica, ¿y por qué no hacemos una rifa para comprar un medicamento que le dura 2 semanas y tiene un tratamiento de 6 meses? Sí, tremenda infección en la piel, por lo que venía escuchando, el cabello que medio se le había ya caído de la misma enfermedad. Que no tenía, que estaba, o sea, y después escuché a otra señora a la vuelta. En el colectivo iba a Pontevedra. Y otra vez empiezo a escuchar qué vamos a comer, no qué vamos a hacer de comer. Claro, sí. Si comemos. Otra vez estoy empezando a ver los trueques. Que acá en la Argentina el trueque no es símbolo de salida del sistema. No, es símbolo de crisis. Es símbolo de crisis económica, sí, y de crisis fuerte. Y otra vez estoy empezando a ver esas cosas. Que pensé que ya, bueno, que no, o sea, que iba a ser de las crisis esta. Está bien que uno analiza que es una crisis económica a nivel mundial, que hay toda una ola neoliberal otra vez golpeando todas nuestras costas, pero otra vez, digo, esto es como un déjà vu. O sea, estoy viviendo lo mismo, me siento como en el 2001, donde empezamos con el trueque, o sea, Ernesto habla del índice tortilla santiagueña para medir la pobreza, o sea, cuanto más puestito de tortillas santiagueñas, o sea, todos los síntomas de la crisis, negocios, comercios que cierran, comercios que dicen no vendo nada, está complicada la cosa, está muy complicada. Está brava. Bueno, y así estamos. Las histéricas por la radio pública, FM 90.7. Ramiro, como siempre, ahí en los controles, gracias. Y los teléfonos para comunicarse con nosotras es el 0220-477-43. ¿Qué dije? 477-4371. Y eso que lo tengo enganchado con el 4370, pero... Los viejos y queridos 4370. Y si no, mensajitos al celular 011-15-3456-3967. Las histéricas somos lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Y entre las otras cosas que nos están espantando esta semana, no sé, a mí me espanta también la hipocresía, ¿no? El INTA, el Centro Regional Buenos Aires del INTA, envió una circular, el director de esta institución, que es Hernán Trevino, donde le ordena a los profesionales del organismo que se abstengan de manera irrestricta de publicar en los documentos logos de agrupaciones políticas o partidarias, así también como utilizar el término agrotóxico, porque implica una posición valorativa negativa que presupone un uso inadecuado e inapropiado de una alternativa tecnológica que bien empleada, dice el ingeniero agrónomo Hernán Trevino, que bien empleada, no debería constituirse en riesgo para la salud humana o ambiental. No debería. Es el, como es el condicional. Futuro condicional. Que siempre falla, ¿no? Sí. Sobre todo ahora que vemos en nuestras pantallas del televisor cómo están inundadas toda la zona norte de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la zona sur de la provincia de Santa Fe. O sea, el agua ya llegó a la ciudad de Tandil. Bueno, ya estamos de la mitad de la provincia para el sur, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Cosa que no se escucha prácticamente en ningún medio, que hay rutas, parte de la ruta 3 está cortada por el agua, parte de la ruta 7 está cortada por el agua, Santa Fe está llena de agua. ¿Y qué pasa? Veía a un productor que estaba saltando sobre un colchón de agua, sobre su producción de soja. Y seguimos así, ¿no? Y mientras tanto, el INTA, que es un organismo nacional dedicado a la tecnología agropecuaria, como bien lo indica su sigla, está proponiendo que no digamos agrotóxico, que no llamemos así a las cosas por su nombre, ¿no? Hoy falleció Eduardo Rapaport. Rapaport es uno de los investigadores del CONICET, que nos decía que estas malezas súper extraordinarias que hay que recontramatar con agrotóxicos resultan que son buenezas, que son alimento, que son medicina, que son forraje, que son tantas cosas que podemos, que son que tienen que ver con la vida en el planeta y no con la muerte en el planeta, como los bien llamados agrotóxicos. La multisectorial contra el agronegocio ha enviado una carta de repudio y la inicia con una frase de Andrés Carrasco, también fallecido, también investigador del CONICET, que bueno, fue vilipendiado por el Estado por decir que el glifosato producía mutaciones genéticas. Dice: no existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de salud pública. Bueno, una voz ahí en el desierto, pero no tan desierto, porque muchas y muchos recogemos esa voz y la vamos potenciando. Y ya no es una cuestión tan minoritaria, porque cuando las mutaciones genéticas, cuando tu campo se degrada, cuando las vacas se mueren, los chanchos se mueren por culpa de los agrotóxicos, sí. Cuando hay derrames que contaminan las napas, entonces ese capitalismo furioso que se mete con el último reducto, que es la tierra, te golpea en la puerta de tu casa cuando llueve cantidades increíbles de agua que no son de la época, según la estadística. Cuando ya todos hablamos de cambio climático, porque ya está. Sí, ya está. Cuando ya está el agua... Cuando bichos que están en las profundidades abisales de los océanos salen a la superficie, o sea, te está golpeando en la puerta de tu casa. Uh-huh. Y ya hay muchos que dicen que de esto no hay retorno. Y no, va a ser difícil. Tal vez se pueda detener, porque si sigue la cosa va a seguir empeorando. Tal vez se puede detener y que esto quede acá donde está. Utilizan eufemismos, ¿no? Ahora los agrotóxicos son fitosanitarios, ¿no? Para tratar de encubrir o de tapar, como se dice, el sol con un dedo. Utilizan la hipocresía así a nivel nacional e internacional. Dice: hoy las consecuencias de este modelo se vuelven inescrutables: la reducción del empleo rural, la concentración de la riqueza, la desaparición de la pequeña agricultura y las economías regionales, migraciones forzadas y reducción de nuestra calidad alimentaria, eliminación de bosques, montes nativos, diversidad biológica en pos de la instalación del monocultivo y el uso indiscriminado de productos químicos para la fumigación de nuestros campos y pueblos. Perdón. Lo que pasa es que esto traducido significa que si querés comer verdura, está totalmente envenenada la pagás carísima, solo tenés cuatro variedades. La otra vez estaba escuchando a un ingeniero agrónomo que le preguntaron por qué el tomate no tiene gusto a tomate. Y es porque se redujeron a cuatro variedades cuando le sacaron los genes de la putrefacción, porque si se fijan, el tomate no se pudre, se ablanda. Ya no ves fruta podrida. Pero, y eso es lo que nos quieren enviar, fruta podrida, diciéndonos que el agrotóxico ya no es agrotóxico, dentro de poco le van a poner, en vez de el nombre del pesticida, le van a poner flores de lavanda, flores de orquídea, veneno con aroma a tulipanes, ¿viste? Eso en pos de engañar, pero veamos, estamos pagando por culpa de la soja, del maíz, que no es para comer, no es para comer, es para venderlo. Cantidades y cantidades de campos donde antes se cultivaban hortalizas, ahora ya no se cultiva nada, ahora es solamente soja. La soja deslava la tierra, forma como una capa de tosca, sí, no absorbe la el agua. La siembra directa, ¿no? Es lo que produce eso. Más que, digamos, y les quiero el estilo. Claro. Acá nos dicen de 300 millones de litros de agrotóxicos por año, que es lo que se está usando. ¿Acá o en general? Acá. ¿Acá? Digamos que son es una cantidad importante, ¿no? Sí, es un pedazo. En nuestros campos y pueblos, ¿no? Se está refiriendo específicamente a la Argentina. Y también lo que tiene de trasfondo esto, que por ejemplo, docentes de escuelas rurales en San Andrés de Giles, que uh-huh. testificaron contra el uso de los agrotóxicos en juicios, están siendo amenazadas. Tenemos comunidades enteras aborígenes desplazadas por el desmonte para la soja. Escúchame, tu presidente desalojó a no sé cuántas comunidades. El presidente Ramiro, desalojó a varias comunidades huichi, no solamente él, sino montones de terratenientes. Entonces, sí, pero se viene haciendo desde hace muchos años. Se viene haciendo desde muchos años. Macri estoy hablando, lo estará incentivando, pero digamos que o sea que el de Manaos también está desalojando. Yo no compro nada de Manaos. Trato de no comprar nada de Manaos porque está desalojando comunidades aborígenes uh-huh. solamente para plantear soja. Pero más allá sí. del trasfondo de quién desaloja y quién no desaloja, lo que tenemos que discutir es la propiedad de la tierra. Lo que tenemos que discutir son las grandes... tema viejo como el capitalismo. Sí, ya estaba pintado en las cuevas de Altamira este tema. discutamos la propiedad de la tierra. ¿Qué hace un tipo con 100.000 hectáreas? Y sobre todo, no solamente... Y ya acá no distingo nacionales y extranjeros, que en casi todos los países del mundo hay restricciones... Sí. hacia los extranjeros para comprar extensiones de tierra o de tierra cultivable, que acá no las tienen. Pero discutamos de la propiedad de la tierra, ¿a quién le pertenece? La tierra no tiene dueño. Entonces, estos que se apropiaron matando aborígenes, desplazándolos, desplazando poblaciones enteras, sí, para adueñarse de esos campos, que no pueden, campesinos. Si vamos para atrás, no pueden justificar... con títulos esa propiedad, que es el resultado de una apropiación. Uh-huh. Entonces decidamos qué clase de país vamos a tener y decidamos de quién es la tierra. Porque la tierra no nació con dueño, se la apropiaron. La tierra es eso que nos da que nos da vida, que nos da comida... que nos da toda, que existe toda la diversidad que existe, donde los seres humanos somos una parte de eso, ¿no? Una parte a veces interesante y otra parte bastante desagradable. Mayoritaria. Casi una plaga. Y les quiero recordar a todos que mañana, 20 sí. de mayo, a partir de las 14 horas uh-huh. en Plaza San Martín, se hace en Argentina como parte de la Marcha Mundial contra Monsanto Bayer. Fuera sí. Monsanto, uh-huh. Bayer, ahora. Sí, vamos sumando. Sí. ellos se van concentrando. Bueno, hay una lista larga de enfermedades que producen los agrotóxicos, ¿no? Que ya sabemos, pero bueno. Alergias en la piel, problemas respiratorios o gastrointestinales, enfermedades reproductivas, abortos mal llamados espontáneos, malformaciones congénitas, problemas endocrinos como hipotiroidismo, trastornos del desarrollo neurológico y tasas de cáncer que se disparan triplicando las incidencias, prevalencia y mortalidad por enfermedades oncológicas. Bueno, los productos más fuertes que encontramos en nuestro país de mayor uso son, bueno, el glifosato, el endosulfán, que es un coayudante, el 2,4-D, que es un derivadito de la gente naranja en su momento. El tema es que todo va quedando como rastros. En, por ejemplo, la otra vez veíamos cuando... Naturaleza de Derechos le hizo un amparo al SENASA, que tuvo que decir que había, que era lo que había investigado. Había rastros de DDT en algunas de las verduras. Entonces yo le preguntaba a Javier Sousa, que es acá un especialista en el tema. Él decía que los rastros de DDT hace muchos años está prohibido en la Argentina, pero que los rastros pueden quedar, porque quedan por muchos años, queda todavía, si uno hace un análisis para saber qué hay en cada en la planta, pueden quedar los rastros ya en la tierra, en el agua, entonces aparecen en la planta, aunque no se haya rociado con DDT hace poco tiempo, sino que hace ya mucho tiempo, pero más estos de, son... Más de 20 años, te voy a decir, mira, los que más... tienen restos de químicos, es el apio. Tan rico que es el apio. La pera, no tan rica. La mandarina, la naranja. Te estoy hablando de cifras del 92%, del 97%, del 91%, del 83%. Los que menos tienen es la espinaca. Tiene un 21% de restos químicos. El tomate también es alto, 43%, la rúcula, 41%. Es decir que casi todos están contaminadísimos con restos de químicos, incluso en el tomate, con endosulfán, que está prohibido. Después... endosulfán, acá me parece que todavía no está prohibido, En algunos son altamente... En algunos países está prohibido. Claro, en algunos son altamente tóxicos. Sí, el endosulfán es mucho más tóxico que el glifosato, por ejemplo. Sí, otros son altamente tóxicos, con dictotorbos, metamidorfos, carbofurán, metamidorfos, diacinón, metildatión, primicarb. Así que son altamente tóxicos, y sin embargo eso nos lo estamos comiendo y decimos, oh, qué rico, una pera es buena, una pera es sana. Es importante saber que en la primera frase que dicen con respecto a que no se utilicen los nombres partidarios, en realidad lo que están negando no es que se mencione un partido político, sino que no se mencione a las organizaciones como Médicos de Pueblos Fumigados, Paren de Fumigar, o sea, muchísimas organizaciones que a veces en los informes los ingenieros citan que como información, como que la información le llegó, como cita al pie, digamos, nos llegó la información de Médicos Fumigados, de todas las organizaciones que se están moviendo para impedir que se siga cultivando con agrotóxicos y monocultivos y bueno, todo este modelo, ¿no? Bueno, lo que quieren es acallar, digamos, sí, ¿no? Que no aparezca en los informes oficiales nada que determine o haga pensar qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a ir al primer tema musical y ya después probablemente estaremos comunicándonos por teléfono con Leonor Silvestri.

bolsillo fino que allí dejara cuando se me fue, y aquella tranza de palandrino que en otro tiempo junto pagué. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la... Y estamos en comunicación con Leonor Silvestri. Ella es una... Es profesora autodidacta de filosofía, es cinturón negro de kickboxing, es especialista en literatura clásica, en literatura antigua, bueno, una poeta, escritora. Hola, Leonor. Hola, Leonor. Leo. Hola, Leonor. ¿Se cortó? Hola. Hola, Leonor. Sí. Ahí estamos. No Perfecto. Te escuchábamos. Bien, a ver, espérate que te estamos escuchando muy bajito aquí. A ver, espera si podemos... A ver. Hola. Hola, ¿qué Hola, tal? Hola, ahora sí. Bueno, mejor. Ahí está. ¿Cómo Excelente. Estás? Bien, gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Leonor, mirá, específicamente a mí me interesaba hablar con vos por el tema este de... que se está bueno, esto del punitivismo y el feminismo, ¿no? Esto de buscar sí. salidas que tienen que ver con mayores condenas, con más presencia de la policía, no sé, a mí me hace ruido y no sé a vos cómo qué te parece esto, digamos. Yo he leído algunos artículos tuyos y sí, en realidad con esta ola de femicidios, o por lo menos de sus denuncias, no sabemos si esto ha recrudecido o siempre fue y no se denunciaba, siempre te queda la duda, ¿viste? Si, sí. si en realidad estamos delante de la visibilización o de un fenómeno nuevo, pero muchas veces la vía que se anda procurando, incluso desde espacios así llamados feministas, es una vía punitivista, recrudecimiento de las penas, mayores penas, sí. También, por ejemplo, la baja de la imputabilidad a menores, en fin, toda una serie de reafirmación de las lógicas estatales y punitivas que, a mi modo de ver, en realidad no benefician en nada a las mujeres. De hecho, fíjate vos que ha habido un caso reciente en Santa Fe de una maestra que fue a hacer una denuncia y terminó muerta. Así que, en primera instancia, lo que ignora esta vía como primera y fundamental cuestión, más allá de las posturas políticas por la abolición del sistema penal, pero lo primero que esta vía punitivista ignora es que vivimos en un país donde hay más de 30.000 desaparecidos, por lo menos 30.000 registrados en la última dictadura, más todos los desaparecidos en democracia, y que esos desaparecidos fueron desaparecidos por los aparatos represivos, que son el brazo armado del Poder Judicial, es decir, la Policía Federal, Gendarmería, etcétera. Entonces, en principio, no le podemos ir a pedir a quienes causan el problema la solución. Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver con ya posturas teóricas, desde el activista trans Dean Spade hasta Luke Hultzman, sobre la abolición del sistema penal. El sistema penal no está allí para proteger a ninguna minoría sexual, ni a ninguna minoría racial, ni a los discapacitados y las discapacitadas, sino muy por el contrario, está para criminalizar aquello que no puede patologizar. En ese sentido, a mí me parece que es un craso error exigirle al Estado lo que el Estado produce finalmente, ¿no? Sí, porque en definitiva, bueno, yo creo que así como básicos del machismo y de la estructura misógina es lo que es la cárcel, lo que es, bueno, la justicia, son como los baluartes. Yo creo que la cárcel es como lo más Claro, recóndito. Lo que pasa es que no podría haber una cárcel feminista. Uh-huh. O sea, es intrínseca a la Constitución como espacio de encierro, la producción de la cárcel misma es un dispositivo, por un lado de exterminio, por el otro lado de producción de sujetos, si es que logran sobrevivir a las condiciones de encierro, de sujetos tanto dentro de la cárcel como fuera, microfascistas. A lo que me refiero es que tanto las personas que abogan por mayores penas, recrudecimiento de las penas, en vez de pensar en modelos de autodefensa comunitarios, en realidad están por un lado cediendo toda la capacidad de poder y de acción y de reacción y de respuesta que está en sus manos a los poderes estatales, de lo que ya lo que nos referíamos antes, y por el otro lado considerando que el problema son ciertas manzanas podridas que hay que apartar de la sociedad cuando es una sociedad la que produce estos individuos. O sea, es un problema social. No por encerrarlos en un espacio y no volverlos a ver nunca más, es que este problema se acaba, porque este problema es constitutivo a todos los espacios de encierro de nuestra sociedad. Vos te referías al principio a una posibilidad que decías, una organización entre las mujeres para defendernos, salir de este rol de víctima. Sí, por supuesto. Nosotras organizamos un entrenamiento defensivo para mujeres en un gimnasio en Villa Urquiza, que es donde entreno yo, con la posibilidad de acondicionar el cuerpo y de entrenar para poder responder de manera individual y de manera colectiva, porque también para ayudar a la otra hay que tener el cuerpo preparado y acondicionado y poder defenderse una para poder defender a la otra. Pero esta idea no es nueva ni es mía, o sea, es el modelo de las Panteras Negras, sin ir más lejos, que frente al Ku Klux Klan no le iban a reclamar a la policía, que siempre fue partícipe de las organizaciones del Ku Klux Klan, que las defendiera, que defendiera a los afrodescendientes ex-esclavizados y actualmente segregado desde todos los tiempos en Estados Unidos, que les resolviera el problema del Ku Klux Klan, si el Ku Klux Klan era parte de la policía. Entonces lo que hicieron es autoorganizarse, y las Panteras Negras generaron esos espacios. Mismo aquí en Capital Federal, si mal no recuerdo, a la vera de las revueltas del 2001, del 2001, hubo un grupo de mujeres que se llamaron las Amazonas, de las cuales queda muy poco registro, y creo que por algo es que quede muy poco registro, que estaban autoorganizadas contra los violadores, si no me equivoco, del asentamiento llamado Villa 1114. Sí, sí, las oí nombrar. Bueno, hay una tradición. Que actuaban, que tenían una especie de, no sé si una manera de comunicarse, que alertaba y podían ir en ayuda de la mujer que estaba siendo en ese momento golpeada, ayuda, violentada. Iban al grupo y te reventaban el rancho, con el golpeador o el abusador o el agresor que estuviera ahí. Te la pudrían, básicamente, sin ir más lejos. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, sí, yo creo que una de las respuestas tiene que ver con la defensa personal e individual, o sea, tiene que ver con esa respuesta, con poder responder colectivamente. Uh-huh. Y te voy a hacer una pregunta así, ¿qué hacemos con los violadores, por ejemplo, en este momento? Más que meterlos en cana, no se me ocurre otra cosa. Mira, me encantaría contestarte esa pregunta, pero temo que aquellas personas que piden mayores penas, mayores condenas, baja de imputabilidad, si yo te doy una respuesta, uh-huh, me van a procesar por incitación a la violencia, porque ese es el problema. Entonces no te lo voy a responder, pero sí te voy a sugerir que mires una película que trae las respuestas, que es una película con la actriz francesa Isabelle Rupert, sí, premiada para el Oscar, ternada en el Oscar, que se llama Elle, y ahí está la respuesta de qué es lo que hay que hacer. Ah, bueno. Simplemente que yo no la voy a decir porque justamente todas estas personas que aprecian tanto los poderes punitivos en realidad no registran que si judicializamos las redes sociales y los Twitter, lo que vamos a judicializar son las feministas, que es el caso de lo que pasa en España, feministas, activistas, de movimientos sociales, etcétera. Nunca van a ir a perseguir a todos los trolls machistas. Uh-huh. Entonces la respuesta está en esa película. Buenísimo, la veremos. Yo no se la puedo dar porque me van a procesar por incitación a la violencia. Sí, a mí se me ocurren unas ideas también, pero también son incitadoras, sí, pero de la, justamente de la como las, como bueno, a eso es lo que le llamamos microfascismo, justamente esta idea de, uh-huh, de, por ejemplo, ahora no te puedo proponer una solución al respecto sin temor a, bueno, a pero que, si bueno, vos en realidad cárcel, sería una apología del delito desde la cárcel. Sería una apología del delito, pero a todos nos quedó, creo que nos quedó bastante claro, Bien. El contexto y el contenido nos quedó bien claro. Creo que hay que referirse a un par de autores que trabajan justamente en pos de la abolición del sistema penal, entendiendo, sí, que el sistema penal está sostenido sobre varias ficciones. Una de las ficciones es que es un sistema que si no tuviera corrupción funcionaría bien. En realidad es un sistema que funciona como funciona y que es independiente de la voluntad de sus actores. Y bueno, y tiene por funciones muchas veces ser culpable de un delito es estar en mal lugar, en mal momento, y responde a otros intereses, como por ejemplo, judicializan gente porque hay intereses de gentrificación de barrios con la especulación inmobiliaria. Entonces, bueno, arman una causa. Es decir, hay que tener mucho cuidado en el mundo del montaje, en confiar en justamente en esas instituciones, como en todas las instituciones, ¿no? Buena parte de lo que hace la modernidad o la posmodernidad, este mundo en el que existimos en la actualidad, el capitalismo contemporáneo, es hacernos confiar en unas instituciones que cuando una apela a esas instituciones, ya sea o están vacías o ya están, o sea, están llenas de ausencia. Entonces creo que la vía es por la vía comunitaria. No me refiero al linchamiento y al juicio comunitario y el ajusticiamiento, sí, sí, al empoderamiento comunitario. Creo que, por ejemplo, las mujeres lo primero que tenemos que hacer es convertir nuestros cuerpos en herramientas y en armas. No estoy para nada de acuerdo con esa bajada de línea, que no me parece en nada ociosa e inocente, que plantea que valiente y libre son valores opuestos. Cualquier grupo oprimido lo sabe, la libertad se consiguió luchándola. Y bueno, y esto es lo mismo, no se consiguió, o sea, y la valentía no es lo opuesto al miedo, y eso lo sabe cualquier persona que se subió al ring. La valentía, perdóname, no te escuché. No es opuesto al miedo, y eso, ajá, lo sabe cualquier persona que se subió a un ring. Ajá. Ser valiente no es lo opuesto al miedo, el miedo cumple una función que es levantarte la guardia y hacerte pelear mejor y pensar mejor. No es lo opuesto, entonces no estoy para nada de acuerdo con esas ideas de que, claro, no quiero ser valiente, quiero ser libre. Para ser libre hay que primero ser valiente y ser valiente con miedo. Claro, trabajar con el miedo propio. Exactamente. El otro día también mirando algo tuyo, veía también esto de la autodefensa, también para saber cuándo hay que correr, ¿no? Y cuando sabés que el enemigo es más poderoso y bueno, hay, entonces corramos, ¿no? Tampoco. En principio uno entrena para salir corriendo, ¿no? ¿Cómo? En principio uno entrena para salir corriendo, ese es el primer entrenamiento. Claro. Para salir corriendo, cuando no pudo correr o cuando ya no pudo escapar, se planta y pelea. Claro. Otras de los de los talleres que vos das está el de Foucault, antirrepresivo por una vida no microfascista. Exacto. Que tiene que, sí, ver también con esto. Sí, como te decía antes, debido a este auge donde yo veo que hay un reclamo instantáneo de justicia por la vía judicial punitivo-represiva, me interesaba volver a releer a la luz de los hechos de la coyuntura actual ciertos textos clásicos de Foucault, uh-huh, que bueno, que es nuestro gran teórico, uno de nuestros grandes teóricos modernos sobre la prisión y lo que la prisión genera no solamente en las personas que están privadas de su libertad, sino también en las personas que están fuera de la cárcel, en términos de, nos convierte a todas, en, como te decía antes, en pequeñas fascistas, ¿no? Esta idea de que el castigo no es estar privado de la libertad, sino que es un castigo extra, como por ejemplo la famosa frase que se pudra en la cárcel. Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con vehiculizar internamente ese tipo de ideas. Uh-huh. O suponer que hay dentro de la cárcel hay alguna especie de justicia paralela que a justicia violadores y personas malas, uh-huh, y cuando los violadores en realidad están en pabellones aparte y a las personas que son violadas dentro de la cárcel Son personas más débiles, discapacitadas o personas que no han podido defenderse porque no tienen una ranchada o no tienen contactos. No necesariamente es que dentro de una cárcel se viola violadores. Eso es gente que nunca entró a la cárcel, que no sabe de lo que se trata. Por eso la cárcel se llama la tumba, porque nadie sale vivo de ahí. Se muere de alguna forma. La gente tiene una confianza en el sistema penal y en la prisión que no se condice con lo que realmente hay ahí. Lo que escuchaba el otro día una persona que estuvo en la cárcel y decía esto mismo, que los violadores están aparte. Ajá. Y que también lo que pasa es que cuando salen por buena conducta y demás, es porque son funcionales a los guardiacárceles y que por eso se comportan bien y son los que llevan y traen y son seres detestables también dentro de lo que significa este mundo que es la cárcel, ¿no? Son sus funciones detestables en cuanto a la connivencia con el poder. Sí, por supuesto. O sea, no es que en la cárcel hay como una especie de justicia, se va a hacer justicia y a los violadores lo van a violar los otros presos. Claro. Primero que hay que salir de la idea de que la violación es un castigo legítimo. Escuchame, perdóname, Leonor, te estoy escuchando muy bajo. A ver. Sí, creo que en parte hay que salirse de la idea de que la violación es un castigo legítimo. La violación es tortura. Sí. Y por tanto, nadie se la merece. Uh-huh. En todo caso, bueno, hay que mirar esa película que te digo y bueno, una sabrá qué hacer entonces con quién fue su agresor sexual. Uh-huh. Pero suponer que la violación es un castigo legítimo es equivocarse. Es tan equivocado como suponer que la respuesta de la oprimida es igual a la violencia del agresor. Es ese mismo tipo de confusión. Uh-huh. Bueno, y otro de los talleres, te estoy mencionando por tus talleres, pero la mala víctima, me gustan los nombres. Sí, empezamos con ese concepto de la mala víctima. Por ejemplo, fíjate vos lo que ocurre en los casos de legítima defensa para mujeres. Para que haya una legítima defensa tiene que ser flagrancia. Flagrancia quiere decir que yo no me puedo defender de un agresor si no está infragante y atacándome. O sea, el agresor tiene que agredirme previamente para que yo me pueda defender. En el caso de la violencia de género, eso no resiste el menor análisis. Por eso muchas de las mujeres que plantean una legítima defensa, en realidad es con premeditación y alevosía. Agarran al marido que las viene abusando y golpeando durante 30 años dormido, suponte. Entonces, si las penas se endurecen, las que vamos a salir muy mal, muy perjudicadas, somos nosotras. En realidad tendríamos que pensar leyes del tipo, en vez de aumentar las condenas, aumentar las penas o decir burradas, como que no haya jueces de garantías, los jueces son todos de garantías, para eso es un juez. Después que no lo puede hacer es otra cuestión que tiene que ver con la burocracia interna y el funcionamiento del sistema. Pero no hay jueces de no garantías, o sea, eso es como suponer una arbitrariedad, que el juez puede ser arbitrariamente más represivo de lo que es. Pero entonces se decía esto de la flagrancia de la legítima defensa. Un buen proyecto de ley, por ejemplo, o un proyecto de ley viable sería una ley de legítima defensa generalizada sin flagrancia. Es decir, que las mujeres, por peso o por tamaño, ¿cómo se las pelea? Si se considera tu peso y tu tamaño, antes de subirte a un ring con alguien, puedan defenderse sin que haya una agresión previa, justamente porque muchas veces, si yo espero a que me agreda previamente, me mata, que es el caso de lo que suele ocurrir. Uh-huh. Estoy con dificultades para escucharte porque está muy bajo el... A ver, espera un poquito. ¿Acá abajo no hay algo para hacer? Ah, ¿podés acercarte un poquito más al celular o...? Sí, sí, sí. Estoy hablando prácticamente dentro de él. Te estás transformando en un microchip. En nanotecnología. No, te decía que en realidad a mí me parecía que había que pensar... De repente, más que pensar en jueces que no provean garantías o pensar baja de imputabilidad o pensar en judicializar trolls de Twitter o comentarios machistas en redes sociales, en vez de recrudecimiento de penas, tal vez habría que pensar en otro tipo de leyes. Por ejemplo, una ley de defensa, de legítima defensa preventiva para mujeres, uh-huh, sin flagrancia. justamente porque si hay flagrancia y yo espero a que mi agresor me agreda para defenderme legítimamente, no me levanto porque me lleva 20 kilos de peso, 40 centímetros de alto, entonces es una pelea muy desigual, no puedo esperar esa flagrancia. Por supuesto lo que estoy diciendo es un sinsentido jurídico, pero la policía lo hace todo el tiempo, se llama gatillo fácil, y le dicen legítima defensa preventiva. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no pensar en una legítima defensa preventiva para mujeres, no? Buena idea. ¿Viste? No creo que surja, pero... Claro. No creo que lo permitan. Bueno, no lo sé. Por lo pronto hay un texto de un señor muy, muy facho que se llama... Bueno, un señor con ideas muy de derecha, vamos a decir... En esta era de la punitivización, quizás el señor piensa que eso es una calumnia, digamos que tiene un pensamiento de derecha o nacionalista, patriótico, con todo lo que eso significa. Es el señor Leonardo Frank, que es el creador de un texto que la Policía Federal tiene prácticamente de manual, que es legítima defensa preventiva. Ajá. Legítima defensa preventiva quiere decir gatillo fácil, básicamente. Entonces, ajá, lo que yo estoy planteando es en utilizar la legítima defensa preventiva, pero generalizada, a nuestro favor, al favor de las mujeres. ¿Ese texto lo utiliza la policía, decís vos? ¿Se forma parte de su...? Sí, claro. Es, ajá, un texto muy conocido que sienta jurisprudencia y que se usa, es un señor jurista especialista en derecho penal. Ajá. Que defiende, digamos, el gatillo fácil, sería una forma... No estoy diciendo eso, sino que tiene unas ideas acerca de la legítima defensa preventiva. Como te decía, la legítima defensa no puede ser preventiva, tiene que haber flagrancia. Entonces, claro, ya está pensada la idea de que puede haber... De hecho, recientemente hubo un caso de un policía que le disparó a alguien que estaba robándole, no sé si el pasacassette o lo que fuera. Bueno, pasacassette no, soy muy vieja, pero le estaba, sí, robando el coche... Y el señor policía salió a decir como, me pareció que tenía un arma. Bueno, eso es la legítima defensa preventiva. Sí, pero que lo mató por lo que claro estaba que sacando, sí, del coche. Claro. Ahí, que va. Sí. Por eso ciertos trucos que tienen que ver con la autodefensa es, por ejemplo, no ir desde las ideas del bien, por eso la mala víctima, tratando de defender cosas que el Estado no defiende. El Estado no defiende la integridad física de las mujeres, no le interesa. Lo que sí defiende es la propiedad privada. Entonces, sí, tal vez las denuncias tengan que ser hechas no por violencia doméstica o de género, sino por robo. Se ve que cuando te roban y vos pensás que otra persona tiene un arma, estás legitimado a matar. Claro. A las pruebas me remito, ¿no? No estoy diciendo, sí, nada, sí, que sí, yo, sí, crea. Sí, sí, sí, absolutamente. Sino, sí, bueno, la policía fue creada para defender la propiedad privada, no para defender a las personas. Por supuesto. Que... Entonces, puesto que ahora tenemos que movernos en estas aguas, bueno, hay que aprender a nadar en estas aguas. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Leonor. Ha sido muy... A ustedes. Muy interesante. Seguiré igual, sí, es un tema para seguir discutiendo, por lo menos nosotras dentro del grupo La Flora, que es en el que yo estoy acá en Marcos Paz. Bueno, hemos empezado a tratar el tema, ¿no? Bueno, como excelente, algo que nos, las felicito. Que nos, y, molesta. Bueno, invitarlas a todas al taller de entrenamiento defensivo en el gimnasio Calavera Muay Thai. Me pueden escribir, yo soy Leonor Silvestri y les paso los datos. Me buscan en Facebook y les paso los datos del entrenamiento defensivo para mujeres cis y trans. Buenísimo. Algún, bueno, día, bueno, nos gustaría, pues, después lo charlamos, si estaría la posibilidad de venir para Marcos Paz y hacer alguna jornada. Dale, ¿cómo que no? Sí, ¿eh? Dale, seguro. Dale, lo seguimos charlando entonces. Dale. Un abrazo, Leonor, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Vamos a un temita y ya. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Estuvimos escuchando a Chavela Vargas y a Concha Huica, mucho bolero, pero con mucha garra. Bueno, acá Graciela Palacio nos mandó un mensajito que dice qué bueno el reportaje, buenísimo. Bueno, bueno, ay, se manifiestan los oyentes. Eso. Bueno, y ya nos estamos yendo. Hasta el viernes que viene. Viernes 26, estamos organizando el 3 de junio, ¿sí? Que justo es sábado. Así que a las 6 de la tarde comenzarán las actividades. Recordar que es el 3 de junio. El 3 de junio, bueno, es el Ni Una Menos. El Ni Una Menos, porque a establecer hace ya, este es el tercero, porque en esta marea de movilizaciones tenemos que aclarar para qué nos movemos. Lamentablemente, en el medio hay montones de movilizaciones que tenemos que hacer, pero bueno, es lo que hay. Bueno, y nos estamos escuchando entonces hasta el próximo viernes a las 18 horas. Gracias, Ramiro. No habrá nadie. Steve.